Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17:30 se proyectará la película española Calle Mayor de Juan Antonio Bardem en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se narra la historia de Isabel, una mujer soltera de 35 años que se siente fracasada por no haberse casado. Juan y su grupo de amigos que combaten el aburrimiento imaginando bromas pesadas harán creer a Isabel que Juan está enamorado de ella y que le va a pedir que se case con él, lo que causará muchos inconvenientes a las familias de los involucrados. Internacionales. Madrid. La versión digital de la 23ª edición del diccionario de la Real Academia Española se encuentra disponible desde hoy en la página web de esta entidad. La obra, publicada en papel en octubre del 2014, recoge casi 19.000 americanismos. Algunas novedades son las palabras burka, ciclogénesis, coach, hijab, homoparental, quad y wifi, y americanismos coloquiales como amigovio, que es una fusión de amigo y novio, y papi chulo, que significa hombre que por su atractivo físico es objeto de deseo. Una novedad de esta versión digital es que incluye la aclaración de ofensivo o discriminatorio para algunas acepciones como la de trapacero para gitano, calificada de racista por representantes de ese pueblo. El mismo diccionario, como trapacero, a quien con astucia, falsedades y mentiras procura engañar a alguien. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.